Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Hola gente, ¿cómo estamos? Hoy empezamos en Cádiz con Agresión. Yo no dejé que muera. 2005. Yeah. Super actual. Dándole fuerte. Considero afortunado, aunque realmente no sé si es que no quise perderlo o alguien no me quiso perder. Pero está conmigo, lo siento cada día que vivo, en cada paso que doy, en lo que escribo y esquivo. Sé que hay quien entiende lo que digo y lo comparte, o al menos en parte, porque lo mío es caso aparte, pasión por este arte. Sentir cómo me elevo cuando suena, cómo fluyen los bajos por mi vena. Son noches de luna llena, contándole mis penas al papel, hasta que lo suelto y hoy me encuentro bien. Son historias que quedan reflejadas en vuestras memorias. Momentos de histeria y otros de euforia. ¡Ante el reto! Y hacer de estos completos que os hagan ganar el respeto de las calles. Sentir que lo haces hoy mejor que ayer. Transmitírselo a quien te oye. Fundirte con los bloques y las aceras. Por favor, no dejéis que muera. Si lo lleváis dentro, no dejéis que muera. El rap es vida. No dejéis que muera. Hacerlo grande y no dejéis que muera. Puede que algún día sea lo que en la puta esfera. Si lo lleváis dentro, no dejéis que muera. El rap es vida. No dejéis que muera. No dejéis que muera. Puede que algún día sea loco que en la puta esfera. Si alguna vez soñaste con planear el cielo como un pájaro, coge un papel y un boli y trabájalo. Siéntelo. Rodea de corazón sintiendo el son de sus latidos. No hay mejor amigo cuando todo falla. Está herido. Vivo por esta mierda. R.A.P. Que no pierda. Lo haga en libertad o en una celda. Jamás cambié. Recuerda. No fui yo quien cambió. No daré gusto a voz de que dejéis de escuchar mi voz. Doy palabras de ellos. Vosotros no parad el cuello. Juntos haremos meter el destello. Que deje teatro en el puto cielo. Que todo el mundo vea lo que es capaz de hacer el rap. Cuando este se hace de verdad. Seco. A veces peco de purista. Pero qué bien sé. Tengo 23, tenía 9 cuando empecé con esto. Pantalla grande. Esto en el espejo. De hecho es que hoy en día todavía recuerdo como viejo. Tan solo es un consejo. No dejéis que muera. Sé de muchos que decían ser reales y ahora están fuera. Que hagan lo que quieran. Que ellos perdieron la oportunidad de ser originales y únicos hasta el final. Si lo lleváis dentro, no dejéis que muera. El rap es vida. No dejéis que muera. Hacerlo grande y no dejéis que muera. Puede que algún día sea lo que en la puta esfera. Si lo lleváis dentro, no dejéis que muera. El rap es vida. No dejéis que muera. Hacerlo grande y no dejéis que muera. Puede que algún día sea lo que en la puta esfera. Más puro que esto. Venga ya. Tómenselo, tío. Escuchen esta mierda. Auténtico. Vamos a Galicia con el colectivo Barrio Sound y su maqueta Barrio Sound Inéditos Volumen 1. Vamos a escuchar un tema de Sheila Esencia desde Vigo. En mi barrio. Yeah, yeah, yo. 2010, Inéditos Volumen 1. De nuevo puso el ritmo Sheila Esencia. No quiero hacer un tema típico y quiero dar flow. Ven conmigo hacia donde yo llego con mi barrio. Dibujar tardes plateadas al compás del voz del smash. Recitando encima rimas Doctor Banda y evadirme y volver a sentirme fuerte. Teis parece que agrandece, joder, hace realidad sueños con creces. Si no, mírame, a veces miro a títeres que se mueven por verdes. Gente que no cabe, gente que cree que la vida es marketing. Gente que no sabe vivir ni compartir sus bienes. Ya no hay lugar para impostores, entre somos los que somos y lo sabemos. ¡Ole! Volver a ser parte de la acción. Yo me alejé un tiempillo y el alma me devolvió a las raíces, a las calles, a los portales que me dieron nombre ayer y hoy me hicieron más libre. Fumé, sentí, reí, escribí, viví hacia todo mi tiempo. Golpeé, caí, lloré, perdíme un día más de un momento. Yo no fui más que un alma marchitada que buscaba paz y se hizo fuerte a base de calabazas. Barrio, todo tiene un valor, pero nada es comprado, todo de pura cepa, no importado. Barrio, aunque llueva hay sol y el oro sigue sonando. En mi barrio todo tiene un valor, pero nada es comprado, todo de pura cepa, no importado. En mi barrio, aunque llueva hay sol y el oro sigue sonando. Jugué a ser trapi, ahora pienso que esa profesión no es fácil. Cuando consumes más que un Ferrari vas a mil, mejor sentar cabeza y pensar si compensa vivir así o estar entre rejas. Las enteras con mi propia retina, ver cómo crecen los jóvenes, ver cómo caen los mejores, ver cómo gritan las nuevas vidas que otros traen, haciendo crecer esta especie barrio sound. Llevar grabado en pecho logotipos no papijos hechos para pechos llenos de flow y respeto. Ya no hay dinero que pague este símbolo lleno de sentimientos. Llevar grabado en pecho logotipos no papijos hechos para pechos llenos de flow y respeto. Ya no hay dinero que pague este símbolo lleno de sentimientos. En mi barrio todo tiene un valor, pero nada es comprado, todo de pura cepa, no importado. En mi barrio, aunque llueva hay sol y el oro sigue sonando. En mi barrio todo tiene un valor, pero nada es comprado, todo de pura cepa, no importado. En mi barrio, aunque llueva hay sol y el oro sigue sonando. Por último, agradecer a cada germen su pizca de sal, a los que se menean aunque sea mal, pa' que esto salga, pa' que esto se haga realidad y poder pintar encima de mi propia copia. En mi barrio se está guay, en mi barrio se está guay, en mi barrio se está guay, guay, guay, guay. En mi barrio se está guay, en mi barrio se está guay, en mi barrio se está guay, guay, guay. Sí, en casa es más. Ni solo lo solo, ni mucho muchacho. Es el esencia, inédito. Colaborando con Choco Suizo y Rascanelo desde Vigo. Comment trouver la raison d'être sans percevoir la tempête? Comment défiler sur les vagues si mis a plus de 10 mètres? Comment perder la costumbre de mentir cuando eres niño? Comment seguir creyendo fantasías o acumular manías? Forcément les signes traces qui ne s'effacent sans se mentir, être soi-même un délire lointain, rare comme atteindre un empire. Les mots et mauvais tripes imprégnés sur un script, y aura déchiffré, pas de nos strip. Reconnais le Big Bang à l'acte mis en place, plus rien te ferait, tu feras tout entre à ton cou, entouré de bien nécessaire des chaînes. Si haces de Will un ovillo o echas el prestigio, una realidad porque en sociedad te deprimes y en soledad ves la vida en colorines. Desde la cabeza a los calcetines pides un cambio y no llega, echa tierra por medio, empieza de nuevo, busca un principio que te sea propicio, donde veas horizonte firme, alejado de los precipicios. En même temps que l'arme coule pour les tiens, 3 minutes espace, tant demain on verra bien. Pour se rétablir, définir, prendre de temps pour rire, fuir des mauvais plans, se voir un regard méchant. L'espace court entre deux flambées, pour ensuite se relever, s'acharner pas ce que l'on croit. Même si encore des plaies ouvertes, garde la foi en toi, gravit les marches, esquive les croches, pas souffle comme des acrobates. Tu poids lourd entre les cas. Encontrar alivio en un folio acribillado para no acabar tarado. Cada vez que divago en situaciones del día a día me produce alegría, la energía necesaria. Sé que se me nota en la mirada un calor interior parecido a estar tumbado en la playa. O saber que estás con alguien que no te falla da motivos para no tirar la toalla. Aprender a entender a la voz que desde el interior te habla para salir a flote en tu propia balsa hecha de sólidas tablas. Je pourrais lâcher 3000 exemples, te dire quoi faire, où est tenté de braquer une banque. Quand j'ai le manque, une plante entière, trouver une planque, chauffer la langue. potion, juste à l'explosion, chercher l'érosion. Mais j'ai pas de solution, j'ai de ma potion. Mes émotions recouvertes de rap, à fleur de peau. J'ai qu'une âme, celle de pas suivre le troupeau. La renégate, pas défaut, reconnaît le vrai défaut. Soit une cicatrice pour le retour au combat. Ressent son poids et son là. Imagina dar vueltas una rotonda sin encontrar la salida. O vagar a la deriva sin chaleco salvavidas. Las marcas de tu cuerpo cicatrizan, pero no las olvidas. Personas que buscan sueños y calidad en sus vidas. Pero no más mentiras ni paridas, ni grupos guiados por iras. Cuanto más lejos espiras, más de tu carro tiras. Ya sea por pan o por pipas dando giras. Heridas erosionan tu cuerpo, tanto como el aire que respiras. Mon cri ne suffit pas, il faut le vôtre aussi. Les cicatrices sont les vôtres ici. Comme un peu partout, injustice après injustice. Au point de devenir fou, mon orgueil est cru. Je suis patient, je me régale là-dessus. On tourne autour de nous, vouloir s'enfuir. On joue, on fout, donc on reçoit les coups. L'avenir continue à être fou, chacun son choix. Tout dans un coin, je pense pas si c'est là-dessus. Mon désir c'est être net, mais je veux pas biffer les fuck you. Me duele pensar en lo que vendrá mañana. Si el aire que entra por la ventana no se lleva los malos recuerdos del ayer. Cada vez se hace más difícil esconder lo que sientes. Si tu interior llevas cosas pendientes, más vale sacar los dientes antes de que revientes por dentro. A veces paras a hacer recuentos, buena solución, porque la mejor intención puede dar a confusión. En esta canción doy por cicatrizado algún momento pasado, que pa' bien o pa' mal no hay que justificarlo. Cicatrices, heridas que hacen que sigas. Cosas que te marcan, que te ayudan en la vida. No seas suicida, busca tu guía. Aguanta, resiste, amortigua tu caída. Cicatrices, heridas que hacen que sigas. Cosas que te marcan, que te ayudan en la vida. No seas suicida, busca tu guía. Aguanta, resiste, amortigua tu caída. Son momentos de pensar con claridad, de ponerle mente y luego actuar. Sabes que es tu responsabilidad, sabes que ahora no puedes fallar. Ha llegado la hora de la verdad, de ser fuerte en el camino y avanza con humildad, alejando la vanidad. Deshazte de tu carga y empieza a escalar. Yo, Barrio Sound, big up yourself. Pánico, Choco Suizo, Como esto, Crash Canelo, big up, big, big up. Para Barrio Sound, Muy bien. Inéditos, yeah. Está en la casa. Las bombas subterráneas, están aquí. Yeah. Oh, fire. Pull it, pull it, pull it. Y ahora vamos con la ciencia, con Doctor Extraño y Dayo. Estamos desde en Vigo. Aire. ¿Qué coño queréis de nosotros? Estáis ahogando nuestros sueños, cabrones. Esta es la única forma de desahogar nuestra frustración, que se convierte en odio en cada canción. Dejadnos vivir en paz. Hace ya tiempo que no escribo. No sé si es porque falta tiempo, falta flow, me faltan los motivos. La vida no tiene sentido. Me sobran los problemas, las deudas, las cuentas, los líos. Y esto no da de comer a la mujer y al crío. ¿Qué coño estáis hablando? No digáis ni pío. Yo tengo un sueño, quiero volar, pero despierto y caigo de la cama y hay que currar. Hey, así es, para llegar a fin de mes somos esclavos del trabajo, del dinero y del estrés. Del humo de las fábricas, los bloques, la acera. La ciudad entera, primo, se viste de beige. Derramo lágrimas de tinta en este folio. Plasmo en papel mojado todo mi odio. Dejadme solo, ¿qué queréis de mí? Si mi destino es trabajar, yo solo quiero ser en sí. ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? Si mi destino es trabajar, yo solo quiero ser en sí. ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? Si mi destino es trabajar, yo solo quiero ser en sí. Vivo como un autómata, la mirada me delata. Que llevo el corazón clavado con grapa y me incomoda. Sobre la cómoda siempre queda alguna chuta. El mundo asusta y yo me siento más solo que nunca. Yeah, tantos problemas entre ceja y ceja. Siempre sin pasta y con la mosca detrás de la oreja. Si la ansiedad me deja, saldré de casa sonriendo. Saldré decidido a cumplir mis sueños. sé volar. Detrás del cristal de la pecera hay un mundo nuevo, ven a explorar. Desde dentro, mis pensamientos más oscuros. Me estoy perdiendo el presente por pensar en el futuro. Y así me va, con la mirada perdida en la oscuridad, dando vueltas al coco pa' no variar. Pensando en lo que tengo que pagar. ¿Cómo puedo ser MC si mi destino es trabajar? MC, ¿qué querés de mí? MC, ¿qué querés de mí? MC, ¿qué querés de mí si mi destino es trabajar? Yo solo quiero ser así. MC, ¿qué querés de mí? MC, ¿qué querés de mí? MC, ¿qué querés de mí si mi destino es trabajar? Yo solo quiero ser así. MC. Vamos a Córdoba con On Off, con Failo, Reca y Mizoc. El tema es Iros Ya. Otra vez estás borracho, tú rapeas como un pobre. Y tus padres cuando te oyen en el cuarto te pasan un billete por debajo de la puerta, pa' que el sábado no pases tanta hambre como oyeron en tus letras. Que por cierto, quedaría muy bien un videoclip con camisetas del ayuntamiento y tus colegas moviendo los brazos. La ciudad que amas ha acabado conmigo sniffando. Tú no tienes groupies con temas contra el maltrato. Yo rapeo como si rapeas un químico con principios de Alzheimer sin tubos de ensayo. Todo lo que tengo son cristales por el suelo. La suerte de ser opuesto y ganas de vivir descalzo. No existen palabras que describan lo que estoy pensando. Mi productora ha hecho esto con Prozac y efectos secundarios. Mis colegas son cuatro contenedores de basura ardiendo en el verano. Contigo dentro ya sin voz cantamos y ardieron las flores. El junkie más desenganchado volvió. Todo es peor si vienes y nos oyes. El mundo está en contra y nos grita esta voz. ¿Cómo? Y yo ya no voy a irme contigo detrás. Me siento, entra por la puerta sonriendo como si él fuera feliz. Viva tres bloques de aquí, tiene un nombre de rapero hardcore. Me está mirando, me conoce o le he hecho algo, no sé qué está pasando. Viene a por mí cantando un estribillo de Morodo de hace cuatro años, con la voz de estar pajeándose la polla con un dardo. Me está matando, se está matando, no sabes cuánto. Satán, vení, haz algo. Eres Miguel Carcaño hablándome de gramos, haciendo temas frescos en base del 94-2010. Sale Frante en Radio 3 con ropa nueva, cambiándose las gafas de sol antes de empezar el tema. Y dice mierda, parece un chabolista, dice mierda. Maldito es un normal, pa' que me entienda. Cuando alguien de 30 años habla de lo que fue, es porque ahora es lamentable, ¿ves? Eres lamentable. Cantamos y ardieron las flores, el junkie más desenganchado volvió. Todo es peor si vienes y nos oyes. El mundo está en contra y nos grita esta voz. ¿Cómo? Y yo ya no voy a irme contigo detrás. Solo es un bocata más de carne, un trozo de fibra a mi alambre. Otro rapero homosexual que le da besos a su padre. No me caerás bien, aunque me dejes pegarte. Aunque te tatúe mi cara en la tuya y te cante mi chema en tu parque. Adiós pa' siempre, ya puedes quitarte de en medio y salir de aquí corriendo como de un incendio en tu colegio. Acus, espero que te estés follando un negro y que Alá te castigue con osteoporosis en parte de tu cuerpo. Porque no existen bujarrones en su reino, te está guardando un potro de tortura en el infierno. Invítame al evento, quiero estar presente cuando te saquen del culo los tres condones que se te quedaron dentro. Etiquétate, el río desborda en tu casa. Eso te pasa por nacer en Córdoba y gitana. Guarra, ahora desetiquétate directamente con una cuchilla de afeitar y agua caliente. Y etiquétame. Cantamos y ardieron las flores, el junkie más desenganchado volvió. Todo es peor si vienes y nos oyes. El mundo está en contra y nos grita esta voz. ¿Cómo? Y yo ya no voy a irme contigo detrás. Dios ya. Y estando con mono no sabes odiar. Lobotomía experimental que le conlleve un daño grave y vuelva a vegetar como un retrasado mental amable. ¿Qué vas a contarme? Invito a que con 12 años todo lo que coca es bueno. Díselo a tu padre que en mi grupo en especial ninguno ha vuelto de la cárcel. Si te quieres divorciar, inocúlame un cáncer. Muchos que no dejo el rap porque me da vergüenza. La batalla de los gallos que se muera el pieza. Porque yo tengo una enfermedad en la piel. Un tumor no es peor que estar bien. No me entiendes, lo sé. ¿Qué más da? Si tienes algo malo y necesitas quimio, fomento el consumo de drogas duras a niños que tienen miedo a que alguien como yo les cambie para siempre. Eres carne de hospital en el que muere gente. Tu padre tiene sida y le ha hecho un hombre diferente. Empaló a Kunta Kinte al borde de la muerte. Y ahora nos vamos hasta Parla, Madrid, con Pura Conciencia, colaborando con Fondone. Cuatro locos. Lloran cuatro locos desde una ventana tapada, sin pensar en un mañana. Cansada, tierra observa su agonía por sus hijos maltratada. Es la nada, historia interminable aquí contada. Lloran cuatro locos desde una ventana tapada, sin pensar en un mañana. Cansada, tierra observa su agonía por sus hijos maltratada. Es la nada, historia interminable aquí contada. En el planeta hace calor y frío, y mucha mierda que se lleva el río. Hoy me frío porque estoy con tres personas a las que admiro: el Rubén, el Pablo, el Mice, y sigo con el interior de mi fondo, representando la capa de ozono, hablando por el micrófono de una tierra que tarde o temprano se va a la mierda, detrás de ya nosotros y otros a la luna. Cuestiona mi fortuna y pesa menos que una pluma, y fuma para evadirte. Yo fumo para matarme, aunque en realidad no quiera lastimarme, ¿sabes? Es difícil luchar contra el sistema. Él es el culpable de la matanza de la naturaleza, de que la riqueza fulmina la pobreza, y por mucho que se reza no hace nada ese que se cuelga en el cuello llamado Dios, llamado diseño. No borraréis mi sueño de poder ser libre de unos pensamientos que se escriben y dicen. ¿Cuándo nos iremos a la mierda? ¿Otra guerra? ¿Cuánto valen esas zapatillas? Gracias, Pura Conciencia, por mantener fresca vuestra esencia y deis respuesta a la interrogancia de este tema que se altera como la sangre en primavera y llega como la libertad al preso. Uno, dos, tres, cuatro besos de estos cuatro humanos que os recitan estos textos con muchos sentimientos. Madre naturaleza, te queremos. Mario Fondone, Pura K, rebelión en el psiquiátrico. Cuatro locos conversando en la Kelly, sigue jodiendo. La gran familia, si te ríes de tu mami, mami se enfada y castiga con un nuevo tsunami. Ahora refúgiate en tu tío Sammy, que es el bueno de la peli. Tiene a los malos a raya, al que habla lo calla, al que la acierta lo folla. ¡Falla! Al que quiere ser libre lo enjaula. Es un tópico, pero los animales se ven mejor en un zoológico. Encarcelados, lejos del peligro humano. Recluso escapó, rompió las rejas. No tires piedras a tus tejas por afán evolutivo, ¿me dejas? El futuro no será futuro si el presente es destructivo. ¿Qué te pasa, cejas? ¿Maltratas a tu madre? Entonces, ¿por qué a la gran madre? Pagará si no quiero verte agachar las orejas. Entonces todo va demasiado deprisa, y cuando te quieres dar cuenta hablando por los codos, estarás viajando en aviones de madera. No hay espera en esta esfera achatada por los polos. Viviremos felices, un mundo desolado, un sol humano sin perdices porque se extinguieron el año pasado. Deforestación, desinformación, saturación, ADSL, internet, líneas seguras para asegurar líneas aéreas contra futuras incursiones terroristas impuras. Soy un águila y vuelo con un rumbo fijo. Mi extinción, las sanciones, el exterminio. Imagino, judíos murieron y ahora judíos matan a cada niño palestino por un terreno muerto. Por otro desierto, 6.000 millones de humanos y un solo destino: plantar un pino en nuestro propio huerto. La cagamos, tío, ya no hay vuelta atrás. No mires atrás y sigue tu camino de guerra y paz. Olvidado en una celda acolchada, el recluso puso fin a tu puta coartada facha. Que ataca mi hacha, piérdete en el pacha. De mi cara aparta el puto foco y quítale la camisa de fuerza a este loco, que yo estoy loco, loco. La autoperfección es simple masturbación, pero la autodestrucción... Me cago en los F-19, los de Parla arden. Blas ha derribado, man. No soben más mis bolas, no es mi culpa si no controlas. Matáis focas, vuestra vida es de amola cómoda. Arrasando con el planeta Tierra, rocarte coca y guerra. Y abrigos de bisón de zorra, zorra con mis garras y cuerda bucal. Saldrá de la mierda vuestra cal y tal y tal. Cambia de canal, baja a la calle, luce tus canas, Aznar. Te voy a vacunar, lo necesitas como si viajas a África. Esta es mi clima. América. Hijos de puta como Tony Montana en busca de jarana. Vandalismo como en Francia, habéis firmado vuestra sentencia. El pueblo no os cree y perdéis audiencia mientras tiráis de la herencia, aprovechando de la ignorancia. Rimo con acrobacia, por la cuerda floja, con categoría bazofia. Si hablamos de la policía, mundo de avaricia, me desquicia esta herejía. Besa mi mejilla, jamás intentes echar mi razón a la parrilla. Deja de dentellar, al final os vais a estrellar. Seréis como chapapote en el mar, nunca más, no cambiáis, sensei. Dar cera, pulir cera, ¿qué pasa, no lo veis? Monarquía por la face, propuesta doble de ideas. Escuchar nuestras voces, os seguiremos dando coces. Luces, acción, reacción, y a tomar por culo las cruces. Eran cuatro locos desde una ventana tapada, sin pensar en un mañana. Cansada, tierra observa su agonía por sus hijos maltratada, esplanada, historia interminable aquí contada. Lloran cuatro locos desde una ventana tapada, sin pensar en un mañana. Cansada, tierra observa su agonía por sus hijos maltratada, esplanada, historia interminable aquí contada. Tapada, sin pensar en un mañana. Cansada, tierra observa su agonía por sus hijos maltratada, esplanada, historia interminable aquí contada. Lloran cuatro locos desde una ventana tapada, sin pensar en un mañana. Cansada, tierra observa su agonía por sus hijos maltratada, esplanada, historia interminable aquí contada. 3 minutos y se acabó. El comienzo. Tierra cero. Ahora estamos en Salamanca con UNK. UNK, el Joe, es UNK, representando. A los sueños te vigilan, la vida pasa rápido, todos desconfían. Bosque de cemento, reflejos de cristal. Camino entre edificios, Salamanca, mi ciudad. El tiempo no descansa, los sueños te vigilan, la vida pasa rápido, todos desconfían. Bosque de cemento, reflejos de cristal. Camino entre edificios, Salamanca, mi ciudad. Cemento y cristal, campo antinatural. Jungla de portales, calles, bloques y contar. Ciudad Salamanca, tiempos de silencio. El sistema es una máquina y todos vamos dentro. Siglo XXI, no se asemeja a mí. No hay pie para el diálogo y me alejo como MC. Los niños ya no juegan, los jóvenes se flipan. Y viejos solo aspiran ser espías de tus pintas. Ciudad pepera, el arte se derrite. Maderos van al kit y como stripper te desnudan. Sin esperanzas para el futuro me deprimo. Un trabajo mal pagado y echando vaho siempre por frío. ¿Conoces esto? Salamanca, la beca. La gran mayoría son estudiantes de fuera. Mi clase es la calle, mi lección una litrona. Y a golpe de bolígrafo ni Dios ya me destrona. Mi propia vida, mi forma de pensar. Como que sé que no compito, no me ganarás. Yo camuflao en la selva como todos. Yo fumao poeta loco como pocos. Aléjate del sistema. Cambio cemento y cristal por bosques felices. Si no conoces, acércate y verás. Represento duro y claro, este es cemento y cristal. El tiempo no descansa, los sueños te vigilan. La vida pasa rápido, todos desconfían. Bosque de cemento, reflejos de cristal. Camino entre edificios, Salamanca, mi ciudad. El tiempo no descansa, los sueños te vigilan. La vida pasa rápido, todos desconfían. Bosque de cemento, reflejos de cristal. Camino entre edificios, Salamanca, mi ciudad. Música nocturna, no de bares, de parques. Una crítica social, sabes, dando buenos rappers. Música del under, yo salgo de penumbra. No la primera vela, siempre es la que alumbra. Aléjate del sistema, ahora resiste por ti, si es que quieres ser feliz. Ahora maneja el artesano mano a mano con hermanos. Damos todo por nada, que menos vamos. Salgo del portal, me espera la ciudad de la bonita catedral. Turistas en la plaza, charros en barrios. Y el puto Lanzarote monopoliza los bandos. Cemento y cristal, te mandaría postales negras cuando piso la ciudad. Todos como robots andan en silencio, en un mundo mecánico por la sombra del gobierno. Mi punto R, RAP, no